Olá a todos mis oyentes. Ya es varias semanas de mis últimas palabritas en este podcast, porque Susi hizo tan buena entrada al mundo podcastero en el número 30, entrevistando Julio Wong de Chifa Carioca, que solamente y orgullosamente trabajé como productor. Susi vino a Finlandia al comienzo del verano. Ya estamos en agosto y se acerca el día de regresar a su país, Perú. Es el tiempo de entrevistar a ella y escuchar cómo es su experiencia, su vista al norte y su vista nórdica a su Perú desde Del Gorro del Mundo. Bienvenido a Poca del Gorro del Mundo. Bienvenido a Poca del Gorro del Mundo. Hola Susi, de nuevo. Estoy muy contento en entrevistarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Esco. Estoy muy emocionada por ser entrevistada. Has venido desde bastante lejos. Por favor, cuenta un poco a los oyentes de Del Gorro del Mundo acerca de ti. ¿Dónde vives en Perú? ¿Has siempre vivido allí? ¿Cuál es tu profesión? Siempre he vivido en el Perú, en su capital, Lima. Y he vivido allá casi toda mi vida. Soy de profesión docente, es decir, soy profesora, enseño historia y trabajo con alumnos desde los 12 a los 17 años. Sí, ya conocimos esto de tu entrevista de Julio Wong, que es la profesora. Aquí en Finlandia, algunas profesoras que conozco llaman este grupo de edad como monstruos. ¿Cómo es tu experiencia en Perú en el aula con estos jóvenes? Sí, monstruos. Pero para mí es muy divertido trabajar con alumnos de esta edad, porque tienen tanta energía que te contagia. Te contagia y hace la clase más divertida, más amena. Pero siempre toda la relación es con mucho respeto. Ya comienza el año escolar aquí. ¿Has pensado visitar un aula finlandesa antes de irte? Me encantaría visitar un aula y tener esa experiencia más cercana de conocer sus aulas. Espero que se concrete esta idea. Regresamos a Perú. ¿Cómo fuiste a viajar a Finlandia? Por medio de un amigo que viajó a Perú por 3 meses. Una muy buena persona. Y ahora yo devuelvo la visita por otros 3 meses. Que ya se están venciendo. ¡Qué pena! ¿Y cómo pareció Finlandia que encontraste lo que pensaste antes de irte? Pensé, me puse a leer mucho sobre cómo era y es muy hermosa. Es diferente, otras costumbres, es muy ordenada y no es tanto lo que me había imaginado, es más tranquila de lo que pensé. Ahora contando con tu larga experiencia, ¿qué son las cosas que más y menos te gustan aquí? Bueno, las cosas que más me gustan son la naturaleza de Finlandia, su geografía, la paz que hay acá, la tranquilidad, la seguridad y sobre todo el sauna y después comer unas salchichas, unas mácaras. Lo que menos me gusta, creo que nada, pero puedo decir que lo más extraño que he encontrado acá son sus gustos por ciertos dulces que a mí no me parecen dulces, pero tienen un paladar bastante diferente al nuestro. Eso sería lo más extraño, pero... Quiet. Yes, boss. En esta parte va a llorar Humphrey Bogart. Shh. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Ahora ella se va a ir en el avión con el otro tipo. ¿Te gusta hablar en el cine? No lo hagas. Mejor hablemos de cine. Diviértete oyendo sobre el séptimo arte en un contexto de actualidad. Hablemosdecine.com. Fuera de su país, a muchas personas la vista a su propio país cambia un poco. Por ejemplo, trabajando en un buque petrolero me puso a valorar más la naturaleza verde y la vida del ritmo tranquilo finlandés. ¿Te parece que ves Perú un poco diferente con tu perspectiva de hoy desde el norte? ¿Qué piensas de esto? Sí. Ahora puedo ver las diferencias de mi país con Finlandia. Y siento que en mi país tal vez podría haber el orden que hay acá, un poco más de disciplina y la paz, el respeto por la otra persona. Sí, ahora lo veo un poco más, noto las diferencias. Quisiera que mi país también tuviera y puede tener esas cosas. Vamos a hablar un poco de podcast. Entraste muy bien al mundo podcastero con tu entrevista de Julio Wong en Del Gorro del Mundo. Pero ya habías escuchado podcast antes de esto, ¿verdad? ¿Cómo los encontraste? Sí, había escuchado ya una entrevista en podcast de Aisha, que ya hace tiempo fue entrevistada acá y también entrevistó. Y me interesó mucho. Comencé a escuchar y me pareció muy interesante. Cuando te pregunté para entrevistar a Julio, ¿qué pensaste? Oh, ¿por qué no? Y qué interesante, ¿no? Que yo voy a entrevistar a alguien y comencé a averiguar más sobre Julio Wong, escucharlo, conocer quién era para poder hacer unas buenas preguntas. Eres una profesora de historia. ¿Has pensado probar el podcast con tus alumnos? ¿Estará relativamente fácil cuando casi cada móvil, cada dispositivo de MP3 tiene posibilidad de grabar un audio? ¿Y los recursos de la red informática son gratuitos? Sí, yo creo que hoy en día los jóvenes, los adolescentes, manejan mucho más todas estas tecnologías que nosotros, tal vez. ¿Y por qué no aprovechar eso para poner un podcast al servicio de ellos y también que los entusiasme entrevistar a otras personas y yo también entrevistarlos a ellos desde su punto de vista? Sería muy divertido. Lo he pensado y creo que sí lo voy a hacer. Yo espero que pueda contar con tu ayuda aún desde Perú. Por ejemplo, podrías entrevistar a Timo de Jauho, de verdad. Sí, sería interesante saber cómo es el mundo en el campo, cómo es la vida ahí, mucho más tranquila que en otros lugares. Sería muy... He pensado que podría ser uno de los primeros entrevistados. Finalmente, una pregunta tradicional. ¿Qué cosas de Perú has deseado más aquí y qué cosas finlandesas te gustaría llevar contigo a Perú? He extrañado mucho la comida de Perú, la comida, esos ingredientes picantes que tiene. Y lo que más me gusta de Finlandia es su naturaleza, sobre todo sus flores, esos colores que tienen tan lindos, ¿no? Y bueno, esa paz, ay, el sauna finlandesa es excelente. Muchísimas gracias por tu entrevista, Susi. Y puedes contar con mi ayuda si vas a probar podcast en Perú. Sí, de hecho que te voy a ir a molestar, te voy a llamar para que me ayudes porque